Bienvenidos a Emilcar. Hola a todos. Este Emilcar viene de Finlandia, donde la lotería del Día Internacional de Intercambio Podcastero lo ha llevado. En esta lotería nos intercambiamos podcast. Por ejemplo, mientras yo pienso cómo entrar al mundo tan poco conocido por mí, el mundo de Apple, Emilio trabaja con un episodio de Colombia Informa. Será interesante escucharlo porque mi primera impresión es que no es un tema familiar para él tampoco. Al mismo tiempo, otro podcastero tendrá que familiarizarse con mi podcast y crear un episodio. ¿De quién es y de dónde viene del gorro del mundo? Será su tarea. Ese podcastero es David Covarrubias de México. Él es el podcastero de .mx Magic Podcast. Emilio es un profesional que usa Mac y a la vez un aficionado. Por mi parte, yo nunca he trabajado con una Mac. No porque así lo haya elegido, más bien porque la empresa de telecomunicaciones con quien trabajaba, TeliaSonera, usaba PC. Por el carácter del trabajo, no tenía un computador privado y el que usaba en casa también era de la empresa. Trabajé y aprendí a usar las herramientas que tenía. Me costó mucho dejar Word Perfect, cuya lógica iba bien con la de mi cabeza, y empezar a trabajar con Word, cuya lógica nunca quise aprender. Uso iTunes como mi agregador de podcast, pero nunca compro música de la red. Tengo Safari, pero me gusta más Google Chrome. Basta con cosas mías. Con esta explicación ya saben que nunca podré hacer un Emilcar con el conocimiento de Emilio. En vez de eso, voy a hacer algunas preguntas a la gente que conozco que usan Mac. A la primera persona que pregunté por correo fue a Teresa Sánchez de Zamora. Ella es una maestra que sabe cómo utilizar la red informática para enseñar idiomas. Ella hace el podcast Spanish Segunda Lengua a Todos. Con su autorización pongo copia de toda la primera parte de su podcast, donde se introduce el texto que analiza en la segunda parte. Un cuento de 2 minutitos. Me he comprado un ordenador portátil y no nos llevamos demasiado bien. Es un Mac y me está resultando muy complicado adaptarme a este sistema. Todo el mundo dice que cuando te acostumbras a un Mac ya no quieres otra cosa. Pero yo me pregunto, ¿cuánto tiempo me va a llevar adaptarme a él? He decidido darme 3 meses de plazo. Soy cabezota y constante, pero tengo que reconocer que a veces me supera. El teclado es mi primera pesadilla. Echo de menos mi tecla borrar, avance página, retroceso, insertar, y en lugar de la tecla control, ahora debo usar command, y no consigo aprenderme las infinitas combinaciones del teclado. Cuando creo que lo tengo todo bajo control, me doy cuenta de que todos mis documentos están en la papelera, o que no puedo conectarme a internet, porque también he enviado a la papelera al navegador. Es tan fácil arrastrar las cosas que ni te enteras de que lo haces. Intento controlar las aplicaciones más básicas con el teclado, cosas como crear nuevas carpetas, guardar, mostrar información, deshacer, cortar, copiar, ver archivos en columnas o listas, ocultar, etcétera. Y trato de mantener más o menos ordenado el escritorio, ahora doc. El ratón es otro cantar. Acostumbrada a un ratón con botón derecho e izquierdo, no acabo de hacerme a este. En fin, miles de cosas que acaban sacándome de mis casillas y que tendré que controlar en 3 meses. Sería la primera vez que me rindiera. Thank you. ¿Qué pasó después de que Teresa tuvo la Mac? Le pregunté esto también. Me escribió: no me he rendido, por supuesto que no. Manejo mi Mac aunque aún me queda mucho para aprender, pero creo que ahora mismo no volvería a Windows. El sistema de Mac acaba resultando más intuitivo una vez que aprendes a manejarlo. Pues bien, algo tiene que tener Mac. Sé que mi maestra puertorriqueña, mi amiga, mi recurso silencioso para subir la calidad de los podcasts, Verónica, es una maquera. Para saber por qué le llamé. ¿Por qué prefiero Mac? Bueno, me imagino que tiene mucho que ver porque llevo muchos años en el mundo del arte y trabajando más de 12 años haciendo diseño gráfico. Y de alguna manera me siento como que las Macs están hechas especialmente para mi profesión. Mientras que el resto del mundo usa PC, pues los artistas usamos Mac. Pero también me gusta cómo se ve. Los iconos son muy claros y su navegación es amigable. Me parece hecha para gente que son más visual. Es fácil de aprender a usarlas y la compañía también me parece muy innovadora con su iPod y los programas que tiene para manejar fotos como iPhoto. Y tiene muchas cosas que me gusta usar. También ellos fueron los primeros que pensaron en usar un sistema de dibujitos para llegar a los dibujitos y el ratón también para llegar a los usuarios, que es como conocemos ahora las computadoras, que son mucho más amigables y no con sistemas de códigos como eran antes. Sí he intentado usar otras computadoras. Por ejemplo, la primera computadora que usé fue una amiga. Cuando estaba tomando un curso de animación. Y fue una experiencia bastante frustrante porque era como que todo lo malo que podía ocurrir usando una computadora ocurrió. Y era como que los códigos no funcionaban. Obviamente los entraba yo mal, pero pues era mi primera experiencia con una computadora. Y la animación no corría. Y bueno, hasta el maestro me estaba preguntando, ¿pero qué estás haciendo? Así que para mí aquella computadora era como un monstruo cuadrado que yo no podía entender. Después tomé una clase de programas de publicación y en esa clase usaban Mac. Todavía tenía mis reservas con las computadoras, pero le di un intento y descubrí todas las cosas que se pueden crear con ellas. Y además, el escritorio, por traducir malamente el texto, era fácil de entender y fue como que la puerta de la infinidad de posibilidades se abrió. Era tan amigable que me dieron más ganas de aprender. Luego, por cuestiones de trabajo, me tocó aprender a usar PC. Y la verdad es que era un contraste y un cambio para mí bien grande. Tenía que aprender a usar códigos y había que decirle a la máquina a dónde tenía que ir un archivo, mientras que en una Mac se podía agarrar el archivo con el ratón y llevarlo o copiarlo a algún otro lugar. Las PC me parecen que están como hechas para gente que piensa en números. También durante ese tiempo trabajé con una PC y la PC se incendió. No sabía que eso era posible con una máquina, pero allí ante mis ojos estaba la máquina en llamas, así que probablemente ese suceso no ayudó a encariñarme con las PCs. Luego empecé a trabajar en un taller gráfico y me reconecté con el uso de las Macs. Y era como que la vida era mejor. La computadora tenía más potencia y rendimiento, era más fácil de entender y de usar. Y pienso que en el manejo de gráficas, una Mac es superior y más estable. No hay que volver a empezar la computadora tantas veces, no se caen los programas tanto como en PC. Obviamente eso está cambiando y las PCs están mejorando y siendo mucho más estables. Pero para mí me sigue gustando más usar una Mac. Como usuaria y también depende de los modelos que uno pueda tener. Me parece una Mac, me parece más computadora que una PC. Así que, querido amigo Esco, con mucho orgullo puedo decir que sí, soy una maquera y prefiero las Macs. Lo que dijo Vero no fue una sorpresa. Finlandia es una área lingüística muy pequeña. Estudié un poco la podcastfera finlandesa y descubrí un podcast Omputarha, que se traduce a un jardín de manzanas o algo así. La última entrada fue del verano 2008 y el podcaster no respondió a mi correo. Exactamente hoy descubrí un nuevo podcast de Apple, Magma o El País de la Mac, con su primer episodio, pero ya es demasiado tarde para probar su cooperación. Será mejor que dejo Emilcar a Emilio con mis gracias por la oportunidad de conocer su podcast. Lo siento, Emilio, pero creo que voy a continuar con Windows y experimentar un poco con Linux. No es solamente una cosa mía. Cualquier cambio es un reto para mi esposa, y especialmente a ella no le gusta mucho que yo la oriente en nada. Es la vida. Ahora, desde el país de los lagos y bosques, desde el país de Nokia, desde el país de Linus Torvalds, me despido. La próxima Emilcar se puede encontrar en emilcar.es y en este RSS se va a continuar Del Gorro del Mundo con un tema todavía desconocido. Hasta luego.